Centro Mayor, mi lugar preferido para compartir en familia. Mi sitio favorito para ir de compras. ¿Y a dónde voy a divertirme? Gracias por elegirnos como el centro comercial preferido y más recordado en la capital. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. Quinta establece que por lo que ya hizo el Senado no tendría ningún efecto la votación de la Cámara de Representantes. En el mundo, Naciones Unidas preocupada por sitios no declarados de actividad nuclear en Irán. En Colombia ya van más de 9.800.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Oí una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Esos son los originales. Les habla Gustavo. Bueno. Nieto. Bueno. ¿Cómo está, Nico? ¿Bien o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo van las vainas? Pues no pasa nada. Creo que todo es como igualito, ¿no? No, pero pues, hombre, todos los días tienen su cuento. No. A mí ya no me cuento si todos los días tiene su encanto, no. No, su cuento, su cuento. No, hace rato que no tengo encanto un día. Ah, no, bueno. ¿Y tú cómo estás, Laura? ¿Todos los días tienen para ti un encanto o ya estás cansada del mismo encanto? Digo yo. No, pues así como encanto, no podría calificarlo de esa forma. Tiene, trae su afán, preferiría decir. También, es verdad, sí. Traen su afán. Bueno, en Miami un pequeño tiroteo, ¿no? ¿Qué pasó? Dos muerticos, pero 21 heridos, pero es un tiroteo en Miami Gardens. Eso es en North Miami. Yeah. Y pues, ustedes saben que todo el mundo pensaba que Miami estaba muy safe, pero... Es ¿y se sabe de dónde vino, qué pasó? Unos muchachos que alquilaron una SUV, una van. Sí. La motivación, uy, hermano. ¿Cuántas víctimas? Es que no tengo mi contacto del FBI, hermano. Me parece mal de su parte. Muy mal, estoy más mal dateado que un diablo. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo Emilio, vas? Emilio, ¿cómo estás? Bien, hombre. Bien, ¿cómo va todo? Se me olvidó pedir unas cositas así coquetas hoy de música, pero ahí vamos en el transcurso. Hablando, María Juliana, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime, ¿a ti qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, bien. ¿Sí? Pues, digamos que no pasa nada, ¿no? O sea, el mundo bueno, se mueve pero descansaste. En cámara lenta. después. ¿A qué tú llamas descanso? No, descansar, a no hacer nada, el placer de no hacer nada. Guantecitos, no, copitos, es como unos copitos de algodón. Copitos bien, muy cansón. Toca afinarlo. No, si toca un bofetoncito. Bueno, no, no, déjelo, guantes, no, hombre, no, no. Deja guantes ahí quieto. Tranquilo, bueno, ¿y tú qué, Laurita? Bien, ¿no? Basta ya, ¿no? Bien. Basta ya, es muy lindo, no me hagas eso. Basta ya. Bueno, el tema del día, mi querido Nicolás, ¿hoy qué tenemos? Mire, el tema del día de hoy en los originales es la acción de una persona que enseguida te genera desconfianza. A mí la gente querida, no puedo decir más. Yo con A mí la gente que es como ya demasiado, demasiado querida. Exacto. Con todo el mundo y que no le da rabia nada. A mí que, a mí querida, a mí la gente querida. Ah, no, pero pues queridos somos ustedes. No, yo quiero ver un toquecito como de personalidad, pero la gente que es súper querida, el ladrón de emociones en los ascensores. ¿De qué te ríes, Laura? No, es que coge fama. Perdiste. Pero yo, desafortunadamente, la gente muy querida, no me pregunte. A mí la gente que nada lo perturba, eso me... No, la gente que... No, yo quisiera ser uno de esos que nada lo perturban. No, son como siento que van a explotar en algún momento mal. Nico, usted... Muestre, a ver, yo creo... La gente querida a usted no le produce así mucho... No, sí, en exceso, es que estoy con María Juliana, la gente que es en exceso querida, o la gente que sonríe por todo, hasta en las situaciones más adversas, me preocupa mucho, me llama la atención. Ustedes no sé si les ha tocado analizarlo a mí. La gente que estrecha flojo la mano también, no me... Uy, sí, no me causa de pescado, gran impresión. Terrible. Sí. Maldito. Uy, pescado. La gente de los mexicanos, ¿ustedes no han visto a los mexicanos en el mundo del turismo? Que tienen 35 sinónimos para todo. Y que son muy amables, al final lo roban a uno. Va. Yo no puedo con la gente tan amable, o sea... No, y de hecho... Sí, de eso tan bueno no dan tanto. Un conocido que vive en México me dice, cada vez que usted conozca, y no quiero sonar racista, pero me lo digo por experiencia, me dijo, mire, cada vez que alguien aquí en México le diga mi casa es su casa, desconfíe, usted nunca va a ver la casa de esa persona. A un mexicano nunca va a llevar a nadie a su casa. ¿Verdad? Me gusta. Sí. Nunca en la historia de la humanidad me gusta a nadie a su casa. Tu casa es mi casa. ¿Cuándo vienes? Concrétalo. Y cuando lo concretas, nunca vas a ver ese hogar. Lo cual no me gusta para nada, ¿no? Para nada. Al contrario, me parece un plus. No, ¿sabes a mí quién también me genera mucha desconfianza? Cuando a uno le presentan a alguien y esa persona desde el segundo cero te trata como si se conocieran de toda la vida y fuera tu mejor amigo. Sí, entiendo, sí. Me ha pasado un par, no demasiado, no pasa mucho, pero me ha pasado un par de veces como que a ver... Pero Nico, usted trata a todo el mundo como si fuera su mejor amigo. No, ustedes no conocen cómo trato a mis mejores amigos, claramente. ¡Uy! Está bien, listo, Nico va jugando. Todo envi. Laura, ¿tú con quién no puedes? Pues yo creo que con las personas también que recién te... presentan y que ya te están preguntando como de qué colegio saliste, de qué universidad saliste, cosas así, no me parecen tan agradables porque me parece que... Bueno, a veces no siempre no viene... Sí, pero hay no. Hay una vena que le saca la piedra. Hay una vena que le saca la piedra a todo el mundo, pero yo ni me doy cuenta. ¿Qué? Sobre todo a las mujeres. Cuando uno le ha presentado a la pareja de uno a la misma persona 10 veces y vuelve y la saluda como si no la conociera, a mí me parece eso genial. O sea, pero a mí me pasa eso siempre. ¿Un sentimiento de rabia tenebroso? No, yo apoyo. Ah, no, yo es porque no me acuerdo. Va. Yo me presento 10 veces. Yo me acuerdo de todo el mundo, pero sé que el mundo no se acuerda de nadie. O sea, como que ya parto con esa premisa. Por eso, pero las chicas le dicen, me lo has presentado 4 veces, ¿qué le pasa? Yo pues que no le interesa saludarte, o sea, ellos no, déjalo, es un hombre. No, no te sí. Sí. Exacto, de acuerdo. Ese es un patán, yo no. Es que porque hay que reconocer a nadie. Soy esa persona. A mí me encanta. Yo soy la persona que siempre me presento. Ah, ya nos conocíamos. Yo sí. Yo ya hoy en día saludo a todo el mundo. Hola, encantado, pero no tengo ni idea quién es nadie. Yo con esa mente perdida, totalmente esfumada. Bueno, ¿no? Bueno. Ah, por eso, pero yo sí en esa sí soy. Bah. O sea, no sufro. Pero mi pareja sufre. Mira, me la has presentado 5 veces esta persona. Y yo. Entonces yo casi le digo al tipo, a la persona, óigame, bien, brother, bien. No, pero. De resto no, fin de semana de deportes, pero es que es material viejo, hermano. Estamos al lunes. Tranquilo. Sí, claro, de sábado. De la Champions del sábado. Sí, que no, pero hubo cosas que pasaron hoy de deportes también. Ah, lo de hoy, buenísimo. Sí, más tarde. Pero lo del sábado otra vez, que es que la... No, Chelsea, eso ya periódico de no, ayer. Pero eso ya pasó, a sí. Ver, pero ¿qué me dicen de lo de ayer? ¿Lo de Egan? Creo que es la alegría más grande que ha tenido Colombia en deportes en mucho tiempo. Sí, pero pues ya, eso es ayer. Ya, eso es lo... Lo cubrieron por la mañana, todo el mundo lo entrenó. Pues es que nosotros somos, afortunadamente el horario nos ayuda, Nico. Echamos cháchara, amigo. Echamos cháchara, de acuerdo. Para. Mire este, bache. Bache. Super bache. El rey del bache. Yo espero. Cháchara. Echamos cháchara. ¿Y eso? ¿Cuál es la voz en vivo? Lo mío es conversar. Eso es producción. Es charlar. Es echar chacha. Eso es producción. Yo no soy periodista. Yo es bueno. Soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad. Y rápido. Deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes. Parece borracho, acaba de caer en cuenta que apareció borracho. Yo, Augusto Nicolás. Pues ahí esperaremos juntos. De la FM. Esperaremos juntos. Bueno, Emilio, comencemos con música, hermano, porque es que después de ese bache yo como mareado, yo no sé, me da como dolor de cabeza. Vamos con música. Voy a empezar con la reina del disco, con Donna Summer, y una canción que ella hizo en su álbum Four Seasons of Love del 76. Esto se llama Spring Affair. Hoy almuerza por fuera. Paga con las tarjetas originales de Alpina. Compra avena, yogur, hummus y leche Alpina con la nueva imagen. Lleva un empaque de cada uno desde el 24 de mayo hasta el 1 de julio a Servientrega o puntos Alpina autorizados. Reclama una tarjeta de consumo por 25 mil pesos. Son 22 mil tarjetas y todas están premiadas. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.alpina.com. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. En el texto, Casimir señala que los restos de los alumnos se encontraron el pasado fin de semana con la ayuda de un especialista en radares de penetración terrestre. Se espera que a mediados de junio se publique un informe con más detalles y en los que los próximos días se anuncie el destino final de los restos. El primer ministro Justin Trudeau, escribió en Twitter que el descubrimiento es un doloroso recuerdo de un vergonzoso capítulo para la historia del país. Es un internado. El internado de Canlups, abierto entre 1890 y 1969, que fue el mayor de esos centros en Canadá, destinados a integrar la joven población indígena en el sistema y regentados por el gobierno y órdenes religiosas. De adscripción católica en sus tiempos de mayor esplendor, alojaba a unos 500 alumnos procedentes de distintas comunidades autóctonas indígenas de Columbia British, en el oeste del país. Sí, sí, sí. Tras recibir la noticia sobre este hallazgo, Mark Miller, ministro de Servicios Indígenas, afirmó que el tema de los internados para menores indígenas continúa siendo una vergüenza nacional, perdón. Pero lo que resulta incluso más vergonzoso es que mucha gente no conoce esta realidad. Entre 1883 y 1996, 150.000 niños fueron obligados a vivir en 139 de estos centros. Muchos padres nunca volvieron a tener noticias de sus hijos. El informe habla de 3.125 menores fallecidos. Luego la cifra sube a 4.000, se calculan 6.000. Pero realmente la historia es el hallazgo de una fosa común la semana pasada en British Columbia, Canadá, sí, con los restos de 215 muchachos, pequeños niños que impresionan un poco, sí, porque algunos no superaban los 3 años de edad. Originalitos. ¿Pasa algo? No, nada. Yo he hablado de eso el viernes. ¿Pero así de completo? Sí. ¿Y para qué espero? No, pues yo ya, sí, a ver si alguien reaccionaba, pero... Parece, pero nadie oye el programa, córganme. Ante el mutismo, pues... ¿Qué tal el mutismo? No, el mutante, el mutismo, pues, no puede hacer nada. Pero a todos los demás también, porque yo no sé en qué programa andan, o sea, corrección. Antes de la entrevista general de Garbage, fue eso. Sí, no, sí. No, es que yo a mí me da pena, pero yo a veces no los oigo. Vamos, por favor, a corregirme, Jonathan. Jonathan, correccional. Ah, gracias. En los originales. Pero los demás, Nico, esa mutación. Ese mutismo, ¿no? La corrección. No, es una mutación de la voz, en mi consejo. Pero I corrected them, sir. Pero usted encontró como apoyo, ¿no? No, ninguno. De hecho, dije que iba a terminar la hora con una noticia positiva, era que se había descubierto eso. Ajá, ah, sí, ya me acordé. Ya nosotros bueno. Dijimos, ¿dónde está lo positivo? ¿Dónde está lo positivo? Exactamente. Sí. Pero ¿por qué se acuerdan hasta ahora? Yo no sé, el tipo... El tipo les buscó una hora, pero le no. Dice un matiz distinto, Jaime, entonces. No, Orlando, no me expliques nada. Ya me explicaron y me dio más rabia. Gracias. Es que yo, a mí yo ya no más explicaciones. Es que a mí me explican tantas cosas que ya no me... Bueno, Nico, ¿qué? ¿Leemos tweets? Sí, me parece bien, hágale. A la pregunta, hermano. La acción de una persona que enseguida te genera desconfianza. Es mi deber decir que no hay ninguno. Y me encanta. ¿Ah? 5-8. Ya aparecieron. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Las personas que ante una controversia solo debaten alzando la voz y pidiendo respeto. Esa superioridad moral es de ampón con experiencia. Guigo Quintero. Bueno, 5-8. Alex Vargas, la lambonería en el ambiente laboral. Son de esas personas que rajan o la embalan o en la vida. El tipo que anda con carriel o maletica de marca deportiva con efectivo y armado. Típico ejecutivo de alto riesgo que no llega a pensionarse. Yo no conozco esa gente que anda con revólver y con plátano, pero bueno. Pero le digo que los lambones, eso no, sí, ha tocado un gran tema. Y aduladores, ¿no? Lambones/aduladores. Y perdón, los lambones que cuando uno está mal, eso sí no tienen ni idea, pero cuando uno está bien son buenísimos para pedir favores. No, el lambón, para mí es ese que, o sea, que le abre uno la puerta del carro, Nico. Man, yo no puedo. Me enredo. Yo no confío en esos que jamás echan un madrazo porque creo que calculan y piensan demasiado lo que van a decir y se guardan cositas. La vulgaridad hace faltica, ¿no, Nico? Es importante, claro, necesario. Es importante. O sea, yo conozco mucha gente que no dice una mala palabra. Y yo también. Realmente, a mí eso me aterra, a mí eso no me gusta, pero pues... La verdad es que conozco gente muy querida que no dice ni una mala palabra. Yo también. Entonces yo creo que es una educación que pues que uno no tiene. Yo sí soy mal habladito. Yo también bastante. Pero yo tú también. No, tú eres una persona muy tranquila. Nico es mal hablado, sí, pero poquito. ¿Laura? Sí, pues lo justo, ¿no? Habla. Es que tampoco hay que excederse en el recurso. No, es que hay roles. Sí, bueno. No, y es de momentos. O sea, hay sitios. Sí, claro, y hay momentos para todos, correcto. Jaime, la banda sonora de la película Cruella es muy buena, ¿ya la vieron? Yo ya la vi, ay, me encantó. No la he visto. Y la música es espectacular. Uf, Emilio, gran banda sonora, para que sepas. Mi plan es, sí, hoy justamente estaba planeando verla. Pero la banda sonora de esa vaina de es del otro the Machine, planeta. ¿No? La canción de Florence and the Machine. No, ¿por qué no la ves? Cuando la veas, tenemos un diálogo. Es que es una colección de clásicos increíbles. A mí me gustó, pero es que a mí me gustó Emma Stone. Y me gustó Emma Thompson. ¿Yo para qué quiero más? Y salen los caquitos, pero gringos. Buenísimos, Nico. ¿Ah, salen sí? Gordito igual al gordo, al... ¿Cómo se llama? ¿Al gordito, Mejía? Hombre, los caquitos de... Los ladrones. Ah, Botija. Caquitos. A Edgar Vivar. Ese. Pero son igualitos, pero gringos. Divinos. No, a mí me gustó, muy bien hecho. Es que las películas de Disney son muy bien hechas. ¿Para qué? Y la banda sonora, Emilio. Es lo único que le dije a Katy, qué música tan berraca. No, es que eso recorre toda la música del mundo. Desde lo nuevo hasta lo viejo. Me pareció increíble la música de esa película. Increíble. Nicole Díaz. Mi novio, eso cuando se pone a hacerme masajes, ya que enseguida tengo una parte de su cuerpo hurgando en el mío. Nota. 5-9. Uy, no, pero eso a mí no me gusta. Cuidado. Yo, ¿qué pasa? Bueno, hasta aquí mismo yo... No. ¡Ojo! perdón, pero ¿qué pasa? No estoy haciendo nada, exacto. No, no, no, es que piensan que uno tiene la cabeza retorcida. Jimmy Montealegre, los lambones que dicen jefecito, mi doc, mi profe, esos merecen la horca. Y a los... Otros que me sacan la piedra son los que son demasiado positivos. Uy, bro, yo no puedo con la gente tan positiva. Tan positiva. ¿Cómo está? Sí. Bien, bien, bien, pero bien, bien, bien. ¿Por qué dices que más o menos? ¿Por qué más o menos? Bien, bien, bien. Repite, estoy bien, bien, sí, bien, sí, bien. Y yo le digo, ¿sabes qué? No me vuelvas a dirigir la palabra. Sí. Nunca más. Muy mal. No, pertenecemos a otro mundo. Señor ese Pérez, que ustedes aman tanto. Luis Ángel. Hola, ¿cómo vas? Pues ahí. ¿Ay qué? Tienes que contestar así, repite después de mí. Yo estoy. Bien, bien, bien, bien, bien. Y yo le digo, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver. No, no. Ver, bueno, no, no, sí, más. Repite conmigo, no te quiero ver, no. Idiota es. ¿Por qué uno no puede quejarse todos los días? ¿Por qué uno tiene que decir que está bien, bueno, si no le da la gana? Bueno, también la gente que se queja todo el día, ay, Dios mío. No, no, no, ¿cómo estás? Ay, es que todo tiene su límite. Pero, no. Sí, pero ¿cómo estás? Ahí voy. Ya, pues eso uno no está ofendiendo a nadie. La gente para que todo es malo y no saben reconocer que hay momentos en que no están tan mal como creen. No, porque la gente hace cosas bien y no es a tirarle... Ay, eso en algún momento se volvió malo. Conozco varios de esos. James Malaver. Los que meten palabras en inglés y en español para embaucar a la gente y a los subordinados. Buenas tardes, creo que un desocupado es lo peor que hay, pues no tener nada bueno en mente para hacer, solo genera lo malo para hacer. Me da mucha desconfianza la gente que no tiene trabajo. No entiendo ese tuit. Nota, Nico, no, pues la gente que no tiene trabajo. La gente no tiene JM trabajo, Montoya. Como quiera. Sí, la que se esmera mucho en... Voy a seguir, JM Montoya. La que se esmera mucho en caer bien y cree que hablar mal de los demás la hace quedar bien a ella. No lo sé. Sí, buen punto. Tengo más. En la película Cruella sonó de Wizard, me acordé de Nico. Jorge Montero Luján. Por favor. O sea, ya sé qué película va a hacer Nico, va a ver Nicolás. Ahora sí les va a parecer buenísima, güey. Diego Fernando dice los rezanderos. Nota, Nico. Ah, bueno, sí, hay gente que se la pasa en esas y uno lo ve el actuar y son abominables. Sí. Y John Martínez da una muy buena. ¿Qué dice John? Todo aquel que dice desde mi humilde opinión, de humilde no tiene nada de esa frase. Exactamente, si estás opinando no es que sea muy humilde el asunto, ¿no? Es más humilde callarse, de hecho. Aquí tengo un man haciendo todos los daños posibles, pero ya. Está rompiendo un parlante. ¿Cómo hace uno para romper un parlante? Yo lo dejo que lo rompa. Bueno. ¡No! No lo dejo, pero que se lo coma. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, un tema de los Black Eyed Peas del álbum Masters of the Sun del 2018 con Slick Rick. Esta canción que es chévere, tiene un cambio chévere en la mitad. Empieza despacio y se pone movida. Esto se llama Constant. Like the hand on a watch to the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. It goes on and on, all around the clock. 365 to the new year drop. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. We keep it constant. You don't stop. Constant. Get on, get on.

Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que mamá quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Bueno, pues esta es una nota muy, muy importante. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco en el mundo. Sí. ¿También ya dio la nota? Porque yo no sé. No, porque soy. Hoy. Bueno, el consumo de tabaco causa adicción y muerte. Eso no es ninguna novedad. Voy a hacer esta nota con el respeto y el cuidado que se debe hacer. El consumo del tabaco causa cáncer de riñón. No sabía. El consumo de tabaco causa aborto. No sabía. El consumo de tabaco hace la vida más difícil. Y según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, pues todavía el 27% de la población de España fuma entre los 16 y los 65 años. 27%. Eso es alto. Dígamelo usted, dejar la adicción conlleva un compromiso muy grande, pero la Organización Mundial de la Salud se ha centrado en un tema que creerían que puede que la gente lo piense, y es el COVID. ¿Por qué? Porque la población que fuma tiene más probabilidades de una neumonía y que termine en una UCI si es un gran fumador. Lo que dice este artículo, que me pareció interesante, es lo siguiente. Si alguien busca ayuda, pero yo por eso repito, yo recuerdo un gran fumador que se le murió su mejor amiga porque fumaba y se murió de cáncer de pulmón, que es una de las causas. Y yo le dije, oígame hermano, mira a Mónica, se murió, ¿por qué no dejas de fumar? Mañana lo dejo. Cuenta con eso. No hay una cosa más difícil que... O sea, yo pienso que eso es como todos los vicios. Como el alcohol. Como las drogas. Esto finalmente son sustancias de las que se vuelve la gente dependiente. En el caso del cigarrillo es la nicotina y el alquitrán. Pero unos médicos expertos dicen, óigame, se ha demostrado que usa acupuntura o usa hipnotismo o cualquier pendejada de esas, las probabilidades de dejar el cigarrillo es 5%. 5%. No es mucho, ¿no? Sin embargo, si este tratamiento es por un profesional sanitario, tiene posibilidades del 25% de dejar de fumar. Bueno, ahí mejora el rango. Ojo, tampoco sirve dejar de fumar los cigarrillos por pasarse a los electrónicos, que en vez de quemar, calientan el tabaco. Exacto. Y en vez de humo, producen vapor. Dice, pero ¿qué están haciendo, Dios? Fumar es nocivo. Y hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco, invito a reflexionar, sin ningún compromiso para conmigo, a la gente que fuma. Pero si siguen fumando, pues hermanos, allá ustedes, buen viento y buena marcha. ¿Qué más puedo decir yo? Pero están diciendo que busquen una asesoría de un profesional sanitario, medicina. Podría ayudar, pero hasta un 25, o sea, las probabilidades son muy bajas, Dios. Pero eso varía tanto en la persona. Yo conozco gente... Un caso particular muy cercano, fumadora, pero muchísimo, y de cigarrillo, empedernida. No, ni light, no, cigarrillo, pues Marlboro rojo. Y un día vio un documental. Sí. Y dijo, ya, no fumo más. Y jamás en la vida se volvió a fumar un cigarrillo. Llevaba, no sé, 10 años fumándose una cajetilla diaria. ¿Pero ella tiene dedos hoy en día, esa persona, o se comió los dedos completos? No, claro que tiene dedos. Y también conozco otros que han hecho hipnosis, han tomado pastillas, de todo. Y... hay unas pastillas que llaman Chantix, ¿no? Recuerdo. Chantix, sí. Sí. ¿Eso sirve para algo? Pastillas azules. Pues, funciona. Conozco gente que le ha funcionado, pero no es muy, muy sostenible en el tiempo. Lo dejan por un tiempo. Devuelven, ¿no? Sí. Lo otro, pues que me parece que es como la fórmula mágica, pues que yo no sé qué tal mágica será, pero digamos que es como de pronto es una fórmula chimba y es no fume tanto, o no tome tanto, o no meta tanto, pues es como eso. No fume pues, tanto, fume menos. Contrólelo, sí. Pero que irle bajando progresivamente. Jaime, no tome tanto, contrólelo, bueno, está bien. No, tú te quedas en un límite en que... Okay. Es que yo no sé si 5 cigarrillos al día hacen daño, es que yo no sé eso. Yo no sé si 2 whiskies al día hacen daño, yo no creo. No sé, yo no sé si 2 varillos al día hacen daño, yo no sé. ¿Qué será, Nico? ¿Qué piensan? No, es difícil establecer eso. Y lo que dice María Juliana es cierto, eso también depende del caso, ¿no? Hay gente que de un día para otro, muchos dicen que la mejor forma para que no sea traumático es que haya una gradualidad. Otros dicen que hay que ir de tajo, sí, frenar la cosa de una... Más que de tajo... Las personas que fuman tienen que ponerse unas esposas en la espalda. No. Y durar encadenados un año, yo creo. Mi mamá, por ejemplo, dejó de fumar así. De un día para otro. Fumaba. ¿Pero se encadenó? No, mire, ¿sabe qué? Mire, es muy curioso. Mi mamá tuvo, porque ya no, tenía, de miopía tenía 11.6. O sea, muy miope. Mucho. Muchísimo. Y entonces se operó láser. Y cuando el médico le dijo, bueno, listo, entonces ahora usted le toca esperar aquí, no sé qué, la recuperación. Y entonces mi mamá le dio por preguntarle, venga, ¿y con el cigarrillo cómo me va ahí en la recuperación? Entonces el médico le dijo, vea, si usted fuma, se le va a demorar un poquito más la recuperación de la cirugía. Si usted deja de fumar, eso es como un tiro que se le acaba. Y mi mamá, como había visto mal toda su vida, no había podido ver ni los colores bien definidos, nada. Mi mamá dijo, no, yo sí prefiero ver. Entonces yo tal vez como a dar el totazo de no volver a fumar. Y dicho y hecho, desde ese día dejó de fumar. ¿Y ya ve bien o ve igual de mal? No ve mal, pero bueno, dejó de fumar. Pero bueno, una por otra, sí. Pero ella pensó que con eso veía... como copitos. Pues es que cuando la operaron y contaba pues ella. Copos. Decía, vea, yo veía sí el veo. Futuro. Usted no se imagina cómo estoy viendo yo, los colores. Para mí esto es un mundo que yo desde es niña. Impresionante. Nunca en mi vida lo vi. Entonces, pero si eso esto, a ese nivel es como el primer y el segundo día y ya después se baja a un nivel normal. Exacto. Pero el primer día de la cirugía uno es como que no puede ser. Uno no queda viendo así, obviamente. Claro, entonces mi mamá compró esa teoría y dijo, pues yo aprovecho y dejo de fumar y hasta hoy. Y ya lleva, ¿cuánto tiempo? Pero ve mal. Casi 20 años. Por ahí pero 20 mal. Años ya. Pero ve mal. No, es mejoró, que eso se mejoró. Regresa, es que eso se regresa. A los pero 10 mejoró. Años empieza a regresar la miopía. No, pero la miopía no es de colores, María Juli, me da pena contigo. Pero él está hablando de miopía. Pero la miopía, él decía que ella no veía colores. No, eso no. No, sí, veía colores, pero los veía mejor. No la definición como... Tan la definición de las pura. Siluetas. Mi no, gran amigo... Tan pura del color, gran amigo. El color para los miopes sigue siendo el mismo color, pero no es el mismo más que tiene no, una persona no, 20-20, es mucho no, más pues, nítido, exact, más brillante. Pues un amigo del que no menciono su nombre tenía 20 de miopía. No. Ceguera total extrema. Claro. Total, el Mr. Magoo. El man se bañaba con gafas porque no encontraba el jabón en la jabón, ducha. Claro. Qué impresión. Y el man se operó, pero debió quedar en 6. Pero es que cuando usted tiene 20... Pero por eso, ya en 6 eso es usted. Él siempre me dijo, yo siempre veía como unas sombras. Yo nunca lo vi a usted en mi vida. Yo, bueno, estoy con ¿en gafas. ¿En serio? Pues más o menos bien, pero no hace una cosa que uno diga que lo ocurre. Eso le iba a decir, ¿y cuánto le redujo el uso de las gafas? Creo que debió quedar como en 5. Súper 3. Es un avance tremendo. De 20 a 5, usted se imagina lo que es ese cambio. 20 en cada ojo, ¿no? Por eso, imagínese eso. Sí. A 5. Usted lo conoce, alto. Claro. A 5, que es pues bastante para una persona que ha tenido 20-20, pero usted tener 5. Pero él cinco, me decía, hermano, yo tengo que meterme. Tengo que meterme 20, con, ¿no?, gafas a, sí, menos 20, a bañarme, exacto, porque yo nunca encuentro el jabón. El tipo veía una sombra. Claro, unas vainas ahí no definidas. Muy difícil. ¡Ídolo! Uf, duro. Pues que 30 sigues. Mire, mi hija creo que tiene como 4 y pico, pero no se ha podido operar porque tiene un tema de astigmatismo, no sé. Uh-huh. Esa china no ve nada, o sea, nada. Me ve súper lentes de contacto, pero eso se los quita y eso es como, no sé, es difícil, brother. ¿Y cuánto le corrige, digamos, los lentes a ella? 100%, yo me imagino. La diferencia es abismal. Total, claro. Sí. Claro. Lentes, claro que le corrigen. El problema de los lentes es... Yo tuve miopía 2 y no veía nada. Oye, eso le decía hoy en usted. Día tengo 0. O sea, yo veo 0. Perfecto, pero es que acuérdense que los que desarrollan presbicia mejoran la miopía, pero para leer, brother, a mí me toca, no, o sea, no me pregunte. O sea, imposible. Yo estoy frito. No. Sí. Gafas de alta precisión. Claro. Microscopios dentro de las gafas para buscar las tildes. Muy bueno. Bueno, listo. ¿Qué íbamos a hacer? Laura, cuéntanos. Pues mamá no cuento. Te dice lo que quiere. Yo les cuento. Te da señales. ¿Quién quiere? Jonathan, no, explícate. Yo les cuento. Ah, ok. No, yo les cuento. Y es que mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Nadie te da más que Movistar. ¿Aló? ¿Mijo? ¿Aló? ¿Qué quiero? Hábleme más duro, por favor, porque no. Este celular, sí. Mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos pagando con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co y descubre que en tecnología Movistar tus dispositivos son positivos. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, listo, vamos a continuar con esto, que es una canción que salió en el 2018 por Rudimental, Marek Saber y Yeba, esto que se llama They Don't Care About Us. Can be forever. They don't want to sit together. They don't care about us. They ain't stronger than love. 'Cause they don't care about us. They ain't stronger than love. They don't care about us. Time is all we needed, and life is heaven when you're near me, near me. You and I, freak your mind. In a world full of commotion, oh, I know it's hard to keep devotion. They don't care about us. They ain't stronger than love. They don't care about us. They ain't stronger than love. Tema del día, Nicolás, a ver qué dicen nuestros oyentes, por favor. La acción de una persona que enseguida te genera desconfianza. Los empleados que dicen que hacen todo por su empresa. Luis Córdoba, 5-8. Cuando empiezan una frase con la palabra, o sea, cuando empiezan un discurso con la frase, con todo respeto, eso es que significa que le van a echar la madre a uno. Claro. Pero le dicen a uno, por favor, no se va a ofender calentar por la insultada que lo va a meter. Cuando dicen, ¿quieres ser tu propio jefe? Sí. Las personas que hablan de los muertos, así el fallecido ha sido un cretino. No, pero Luis, a mí me parece que hay muertos de los que se debe hablar. Rico su opinión. No, es que estoy de acuerdo, me parece un gran tuit porque hay gente que... Yo he visto gente que ha hablado bien de muertos que les han hecho daño. Es absurdo. Sí, yo también. No puede ser. Que no entiendo. No puede ser. Yo estoy con Luis. Gran tuit. 5-9. Es que no lo entendí entonces. Yo estoy de acuerdo. No, claro. O sea, o gente que habla de muertos que ni conoció. No todos los muertos son buenos. No, claro. O no lo conocimos. O sea, no tengo que dar un sentido pésame por alguien que... Realmente no conozco ni su obra, ni... Hay unos muertos que en vida me callé, gordísimos. No tiene que ser Pablo Escobar, gente. No, exacto, estoy hablando de alguien normal, sí. Muy buen tuit ese. El vecino con su saludito. ¿Qué más, Bessy? ¿Cómo va todo? ¿Qué más de cosas? ¿Qué man tan sapo como para meterle un bailado? Saludos. 5-8. De esos que dan órdenes, son sobrados y dicen, es que usted debe o tiene que hacer. Yo la verdad, muy respetuosamente respondo, yo Me tengo esquénico. Que morir. Morir, punto, exacto. Hola, original, la gente que se la pasa bendiciendo a todo el mundo, saludos y que Dios lo bendiga. Y 5:10. Sí, perdón. Es que hay muchas. A 5:10 es 6, ¿no? Listo. Yo sí bendigo a todo el mundo. Es que tenemos el temita de la Copa América, es un poquito cosa. Ahorita hacemos el tema de las personas ganadoras. No, es que yo estoy que me hablo. Rodolfo Piñeros, Nico, los que siempre dicen el nombre en diminutivo y fuera de eso le dicen a uno, hola amiguis. No, pero es que eso sí yo no. Yo no me trato con nadie que me diga amiguis. De acuerdo. A mí me dicen amiguis y yo pues digo, oígame, ¿sabe qué? Hasta aquí nos volvemos a saludar. Besis, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Besis, ¿quién dice besis? Uy, mucha gente, besis. Te amo. No, pero el besi acá es en todas partes, no, en Bogotá. Pero besis. No, pero a mí no. Pero a mí el besi también me aterra. Yo les recomiendo que no lo hagan porque eso les puede llevar a unas consecuencias funestas para conmigo. ¿Besis? ¿Amiguis? No. Adiós. Amiguito sí me gusta. Amiguito, ¿cómo estás? Hola. Nico, eres mi amiguito, pero no tengo más. Bueno, uno solo. Hola, brother. Guantecitos no, se llaman copitos, que tiene 4 copitos como de algodón, como los del marido de Celia Cruz en la cabeza. Sí. Bueno, hijo, son ya las 6 tarde, hola. Ya casi, las 58. No. Bueno, pues que Jonathan tiene suficientes formas de rellenar. A él le encanta esa vaina. Ya volvemos. Originales en Bogotá, 94.9. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Tanto teletrabajo te tiene los ojos cuadrados? Mejor consulta un oftalmólogo. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras. Vamos a comenzar con el tema de la Copa América, que me parece gravísimo. Estoy hablando con un argentino que vive allá y me dice, pero ¿cómo pretenden hacer aquí en Buenos Aires la Copa América cuando los niños no van al colegio hace un año? Nico, ¿su opinión? Sí, pues es que fue una de esas decisiones extrañas en su momento, porque ya como que la posibilidad de que la Copa América no la organizara Argentina, asunto que había pasado después de que Colombia dijera que se aplazara la Copa hasta noviembre y la Conmebol dijo que no. Dijo que no. Entonces Argentina, a través de su gobierno, de Alberto Fernández, dijo, yo creo que nosotros sí podemos hacerla, curiosamente y de manera contradictoria, porque antes habían dicho que parecía difícil. Pues este fin de semana, el ministro del Interior de la Argentina dijo, no, aquí no se puede, no hay manera de hacer la copa. Y el vicepresidente de la AFA hace un par de semanas había dicho, nosotros tenemos que hacer lo posible por no hacer la Copa América. Pues finalmente se dio que Argentina dijo, no, nosotros no somos capaces de hacerla por el alto, las tasas tan altas de contagio en el país, en fin, y la Conmebol habló con Brasil, habló con el secretario de la Confederación Brasileña de Fútbol, que dijo, hombre, pues si quieren nosotros la recibimos acá. Y se dan dos asuntos. Brasil vive, yo creo que es uno de los países más golpeados por la pandemia. Hoy fueron, creo que cerca de 30.000 casos y casi 900 muertos, fallecimientos. Llevan, creo que ya van llegando al 500.000 de fallecidos, si no estoy mal. Y, pero aún así la Conmebol dice, no, pues nosotros la vamos a hacer. Brasil hace poco creo que va a suspender la entrada de extranjeros al país, hablando otra vez de esas incongruencias que existen a la hora de organizar este certamen, y pues en eso anda hoy por hoy la Copa América. Pero ¿por qué no la corren un poquito, hermano? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que no solamente es la Copa América la que está en el panorama, sino que recuerde que hay eliminatorias de mundiales y hay calendario europeo de fútbol. Entonces todo eso hace que conspire la idea inicial de Colombia, que era atravesarla por ahí en noviembre y tal. Bueno, en noviembre. No, un mes más. No, pero es que no sabemos en un mes más cómo va a estar todo, ¿ve? Entonces, pero yo creo que es una necedad querer hacer la Copa América. Pues yo no sé, mire. Como dice usted, en mi humilde opinión, yo pienso que... No, sí, de acuerdo. Ya está bien. Algunas personas hablaban de la posibilidad de Estados Unidos. En Estados Unidos, hermano. Claro. Allá Estados no hay Unidos. Problema, hay 600 estadios. Y Estados Unidos ya tenía la experiencia, ya tuvo la experiencia de ser sede de una Copa América, y por las cifras de vacunación festivo sin tapabocas en Estados Unidos. Claro, las cifras de vacunación hacen que sea un lugar similar. La NBA en su momento hizo un experimento en un instante en que Estados Unidos estaba sufriendo muchísimo los embates de la pandemia, y para terminar la NBA realizaron una burbuja en Orlando, y esa burbuja, claro, fue un ejemplo en su momento muy exitoso de lo que había que hacer en una situación de este tenor. Pues vamos a ver, bueno, pero por venga, ahora la sede es Nico, Brasil. La pregunta es, pero ¿cómo va a ser una sede Brasil? O sea, que se pongan serios, la gente se muere ahí en las calles. Por eso, pues es una locura de la Conmebol, es todo un exabrupto de la Conmebol. Sí, de hecho, Alejandro tiene que caer Domínguez la Conmebol y decir, oiga, bro, ¿qué pasa? No, pues es que el presidente... Porque tenemos todos los derechos vendidos, ¿para quién? No, pues obvio. ¿A y quién? Eso, y ¿quién ese ve es esa afán? Vaina? No, la televisión, pues han vendido los derechos para televisión en varios lados, pero el asunto y lo complicado es que Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, un hombre que a mí no me parece que tenga un criterio muy, muy, muy inteligente, dice que él habló con Brasil y que en Brasil están las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? No solamente... ¿Cómo las condiciones adecuadas? Por sí, eso. Sí. A mí me dice mi entrenador colombiano, vamos para Brasil, y yo no voy para allá. No hay posibilidad. Es que eso le iba a decir. Otra cosa que no sea charlado si los futbolistas quieren estar allá disputando la Copa América, ¿no? Que digan de pronto, no, ¿sabe qué? Nosotros no nos le medimos a eso. Pues que vaya otra gente, pero nosotros no. Y se unen y digan que no. Pues es la única opción que a mí me parece que pueda surgir en medio de un ambiente en donde ha habido cambios de sede, posibilidades. ¿Y qué pasó con sede? Lo de Chile. Hágale en Chile, que son los berracos, no. Pues Chile, pues no, porque fíjese lo que... Chile no se ofrece. Sí, Chile en su momento dijo que tenía posibilidades de hacerla, pero también hubo críticas internas sobre la posibilidad de llevarla a cabo, más allá de que ellos tienen experiencia en la organización de torneos, hicieron la Copa América 2015, pero la opción que le surgió a la Conmebol, la opción de emergencia, fue Brasil, y ellos se encargaron de oficializar a Brasil como una sede ya de la Copa América en 4 o 5 estadios, bueno, en fin, como que quieren tratar de intentar hacer una burbuja, pero es que la situación de Brasil está muy, muy, muy complicada. Por Dios, Nico, por Dios. Bueno, ¿Ve? Entonces, en eso va. Felicitaciones a Edgar Bernal por su título. Vuelvo y digo, y no me da pena decirlo, yo no apostaba por él. Y pido disculpas porque creo que me equivoqué. Pero es suficiente, porque equivocarse es de humanos. ¿Le gusta ese dicho o no? Muy bien, Egan. Bueno, una gran carrera. Y bueno, pues ahora él debe descansar en el Tour de Francia, pues porque no le queda bien hacerlo ahorita. Y después vendrá la Vuelta a España y ganarse las tres, creo que es bastante importante. Y sería el deportista, el ciclista más importante en la historia de Colombia, por encima de todos. Y de pronto pero el deportista. Hay que esperar. ¿Ah? Y de pronto el deportista también, si usted hace. Sí, puede ser, claro. En comparativo, pues hay otros, ¿no? Mariana Pajón ha ganado medallas de oro, varias en olímpicos, pero está Juan Pablo Montoya, por ejemplo, que la rompió en la Fórmula 1. No sé, es que hay nombres, que eso es lo bueno para saber quién es el mejor deportista de la historia de Colombia. Bueno, pero espere que Pamelé. Se la gane. Por el momento no es el mejor deportista de Colombia. Tiene que ganarse la Vuelta a España. Para que lo consideremos. ¿Para qué? Muy bueno. Para que no tenga rival, mejor dicho, en esa distinción. No sé por qué. Es que uno ganarse dos medallas olímpicas es un tema muy complejo también. Es tremendo. Es buenísimo. Por eso. Y tenemos a la señorita esta saltarina. Catherine Ibargüen. La chica Ibargüen, que sí. También, pues, es que decir que no es muy difícil. Y Juan Pablo viene de la Indy, que es una vaina gringa, hermano. La claro, Fórmula 1, el tipo estuvo en una temporada y no fue donde la Fórmula 1. Claro, pero se ganó un par de carreras. O sea, dos Indianapolis. También ha ganado, ¿no? Sí, ganó la carta. O sea, es un tipo que ha ganado cosas. Pero ¿y quién define quién es el mejor deportista de la historia de Colombia? No es ustedes. Es muy difícil, claro, es subjetivo. Para ir a correr, claro, es subjetivo, pero pues la discusión siempre va a estar abierta. Pero espere que se gane la otra, es que hasta ahorita. Ahora, de hecho, pues ganarse el Tour de Francia. Sí, digo, exacto, es que eso ya lo hace. Oye, hay una vaina muy curiosa, digan, que la gente no ha tenido en cuenta. ¿Qué? Y yo no sé, de pronto ustedes, que son todos analíticos y todos pilos. Gracias, hombre. Pero es de esos pocos corredores que en dos carreras diferentes le cortaron una etapa y ganaron las dos. Sí, sí, sí. Sí, que en el Tour de Francia, ¿no?, le cortaron 50 kilómetros. Sí. El tipo le dijo, ya se acabó la etapa, tío, pero es que yo iba. Y en Italia también dijo, pero es que yo estaba listo para correr todo y ganar 10 veces más. Claro. Pero hermano, qué pena, pero le cortaron. Increíble en el Tour, me acuerdo. No, en el Tour se quedó. Y ahorita en el Giro el clima estuvo tremendo también. Claro. Por eso, pero ustedes conocen una persona que dos veces le han dicho, son 50 kilómetros menos, chino. Ah, no. Sí, es increíble. Sí, es increíble. Y es que la del Tour era una subida brutal al final. Yo no sé si en el trazo. Y hubo un derrumbe tremendo, me acuerdo. En el Tour se cayó la carretera. Claro, uh-huh. Exacto, y por eso les tocó acortar la etapa. Pero dejaba ese dato definitivas. Porque nadie ha hablado de esa vaina, hermano. Sí, es cierto, pues sí, hombre, es verdad. Qué pena con ustedes. No puedo negar ese lugar. Hace dos años al tipo le pasó lo mismo, y en esta le pasó lo mismo. Y en las dos dijo, ¿por qué me la cortaron si yo estaba listo para rematar a...? Bueno, cosa que no me gustó de Egan es las manos en la cintura y cachucha en el himno nacional. Qué pena con ustedes, pero no. Bueno, pero fresco, déjelo. No, pero no me gustó. Formas, no, eso no son formas, eso es falta de formas. No, eso es falta de formas. Eso. Pero y el fondo. Eso se llama en francés sans façon, sin formas. Claro, pero el fondo. No, pues que el fondo no, pero es que es hay que decirle al man, venga para acá, hermano. Cuando suene el himno, hermano, hágale algún respetico a la vaina. Quítese la cachucha, no se ponga la mano en el corazón, porque corazón fuerte y todo eso, no. Sí. Esa mano en el corazón se tiraron esa vaina hace rato. ¿No? ¿Se acuerda? Sí. Corazón, no me acuerdo, corazón. Grande. ¿Cómo se llama? No, la canción. Corazón esfumado, corazón. Corazón viajero. Corazón espinado. Corazón espinado. Sí. Que se me hace canción tan divina. Eso, después de oír un corazón espinado, ya no hay más música corazón que oír en el mundo, Nicolás. Espinado. No, pues para con qué. Con Maná. No hay, pero para. Uy, Sana y Maná. Canción abominable. ¿Qué tal esa canción? Si uy, es un vomitivo, como usted dice. Es horrible. Corazón espinado. Y ahí fue que empezó la onda de darle las gracias a Carlitos en todas las canciones, ¿no? El director técnico el director técnico del equipo le decía, mijo, cuando suene el himno de su país, quítese la cachucha, hermano, póngase en el pecho, no tiene que hacer más, no haga nada. Le faltó sacar unos chicles de esos de doble bomba, ¿no? Bueno, pero son formas. No. Boalú, yo entiendo boalú. El fondo, pero la forma muy mala. Unos de esos que sale la bomba y le queda uno en la cara la bomba cuando la sopla. Bueno, no, hombre, cálmese. El director técnico del equipo, que es un inglés. Oiga, mijo, cuando suene el himno, quítese la cachucha y se la pone así en el centro del pecho. Y ahí maneja las manos para que no se las ponga en la cintura, porque eso es muy raro. Pero bueno, eso es todo, un monstruo. Listo, vamos con el repaso de deportes, les paro. ¿Sí bien? Va. Sí. Okay. Mucha suerte a todos. Qué fácil. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues se me perdió la nota, pero me acuerdo perfectamente. Acuerdo perfectamente de qué se trata, Nicolás. Bueno, muy bien. Pero no la encuentro, mijo, no la encuentro. ¿Ah? No, pero no importa. Nadal vuelve al Roland Garros. Podría romper el récord histórico del jugador con más Grand Slams. Si ganó este torneo, se gana 21 torneos por encima de Federer, que ha ganado 20. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos partidos en todas sus participaciones en el Roland Garros ha perdido en ese torneo Rafael Nadal? Sencillito. ¿Cuántos partidos ha perdido? No la encuentro, es que no la encuentro, mijo. No tengo, o sea. Es tan fácil que no te imaginas. Bueno, Laura, yo te voy a perdonar, llegaste tarde, pero no importa. No. Laura Hoyos, 7. Eso quiere decir, Laurita, para que ustedes entiendan, es que la pregunta era muy simple. Era de lógica grande. Es cuando tú pierdes un partido en un Roland Garros, pierdes el Roland Garros. Punto. Ah. La pregunta se las hice muy bien hecha. El man se ha ganado 13, ¿no? Y este es el 14 por el que va. María Juliana, 20. Es un poco exagerado, la verdad. Nico, su opinión. Pues que ha insistido mucho, Nadal, ¿no? Gran mérito. Pero no ha insistido nada. O sea, 20 es uno anual, ¿no? De acuerdo, y María Juliana. Y se ha ganado pues, 13, el tipo de 33 años yendo al O sea, desde Langaros. Los dos años está jugando. Yo creo que. Un terco, incorregible. Creo que hay que meterle un menos dos, me cuento. Sí, de una vez. De una. Repito, el tipo. No, para, hombre. No, es que no hay afán. El tipo se ha ganado 13. Y el tipo perdió 20. O sea que el tipo ha jugado 33 Roland Garros. Es uno al año. 33. Son 33 años. ¿Qué edad tiene el man? 35. O sea, de los dos años se apareció allá. De los claro. Dos años. Un nene. Un nene de brazos. Prodigio del deporte. Menos dos. Los originales. Será un cascarón terrible esto. La correccional. Ahora, Natalia, no te quedas atrás, pero es que. Corrected them, sir. María Juliana se ganó todos los honores. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Era de detenerse un segundo y decir cuántas veces ha perdido el tipo el Roland Garros. Orlando 5, Laura 7. Laura Natalia 13, Nicolás 5. La respuesta correcta es 2. Punto. Pues sí, el man se ha ganado 13 y va por el 14. Ahorita les voy a leer las estadísticas. era bastante sigiloso como Copitos, ¿no? Despacio, sí. Atacando a la víctima, ¿no? ¿No les gustó? Buenísimo. Buena reparación. Dos. Ha perdido dos. Acuérdense que cuando uno pierde un partido en Roland Garros, se sale. Claro, lo eliminan, chao. Sí, puede ser en la primera ronda, en octavos, en cuartos, en semis, en la final. Si usted pierde el partido, perdió a Roland Garros. Claro, lo sacan. ¿Le gustó, Nico? Bueno, ¿no? Buena repaso. ¿Por qué no me hablan de deportes usted y María Juliana antes de poner música? Sí, Emilio, porque después música, por favor. Sí, porque vea, si ustedes quieren vivir la pasión del fútbol mirando cada detalle del partido, yo creo que sí, pues yo también. Por eso les comento que del 19 de mayo al 6 de junio de este año, Samsung tiene unas ofertas maravillosas, increíbles, tanto en televisores como en audio, para que ustedes disfruten todas las jugadas con una increíble calidad de imagen, con un potente sonido y por supuesto además con la ventaja de que si usted compra con tarjetas Bancolombia, sencillo, recibe pues el 10% del valor de la compra. Es que el fútbol exige grandeza y con Samsung puedes tenerla, María Juliana. Exactamente, así que si quieren disfrutar el fútbol en grande, alentando al equipo y sintiendo como si estuvieran en el estadio, aprovechen esta impresionante oferta que va del 19 de mayo al 6 de junio de 2021. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, y vamos a continuar ahora con Javan y esta canción sota de su álbum Lilás de 1984. Esto se llama Obi. Oba, que nem vem de Tar Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu areia tombara. Ali, alá, logo além, em lá, logo pra cá, ninguém faraó. No verdade, o samba é pedra amor. África, bem fica, e fica melhor. Ouvi o parque nem tem da Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arelê tombara. Ali, alá, logo além, lá, logo pra cá, quem fará? No verdade, o samba é terra, amor. África, fica melhor. África, nem fica, fica melhor. Amanheceu de um sorriso, vestida como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, sentindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Alô, olá, não for pra já pular, por isso que maduro. No verdade, o samba é pedra mó. África, bem fica, que fica melhor. África, bem fica, que fica melhor. O baque nem vem da Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu areia tombara. Ali, alá, logo além, em dá logo pra cá, ninguém para. No verdade, o samba é festa, amor. África, bem fica, e fica melhor. O baque nem vem da Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu areia tombara. Ali, alá, logo além, em lá, logo pra cá. Del Guaviare, Tierra de Paz, te espera. Te espera la muestra de arte rupestre más grande del mundo. Los rojizos pozos de agua cristalina llenos de tranquilidad y los mágicos delfines de agua dulce. San José del Guaviare te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. No, es que ya encontré el artículo de Nadal. Entonces, hace más de 15 años ganó su primer título en París. Él juega su primer partido mañana, muchachos. Para ver si nos reunimos todos a verlo, Nico, ¿qué opina? Bien. Bueno, me pasó una gran oportunidad. La pasa Nico. Busca el número 14 de Roland Garros. Es el mejor jugador de arcilla en la historia. Y así supera los 20 títulos de Federer. Ha ganado 2005, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20. Ven, ahí están los dos añitos que él perdió. Y el título que me saca la piedra, pero voy por nada a la muerte porque ya no puedo seguir luchando con un muchacho tan preparado. Contra él. En perpetua combustión. Le pregunto a Nico si le gusta ese título. Me gusta, claro, porque quiere decir que el fuego funciona dentro de él. Pero, de eso hablamos de los deportistas incombustibles, ¿no? Que siguen teniendo ese fuego encendido en medio de su corazón. El que perdió James. En la final del pasado octubre contra... Déjeme hablar, yo soy libre. En la final del pasado octubre contra Djokovic logró la cifra redonda. Y solo ha perdido dos partidos en el año 2009 y en el año 2015. Y don, usted me dice muy bravo, ¿no? Muy bravo. ¿Usted imagina uno perder dos partidos? El rey del polvo. De la arcilla. 125 triunfos. Y el mejor de 5 sets y 2 derrotas. 20 grandes, además de los 13 del Roland Garros. Cuenta con 4 abiertos USA, 2 Wimbledon y un abierto Australia. Está claro que el man es bueno en arcilla. Ajá. Pero ¿para qué más lleva 13, Laurita? Sí, pues. Ahora, acuérdense una entrevista que le hicieron de Proust, que era: Usted cuando se levanta, ¿qué piensa? En pelotas de tenis. Ah, sí, me acuerdo. Es un pelotudo, el tamaño de una pelota de tenis. Me acuerdo. Usted cuando va caminando, ¿qué piensa? En una raqueta que me golpea la cabeza. Sí, exacto. Tipo. Cuando maneja, ¿qué quisiera hacer? Quisiera que mi carro se volviera una raqueta de tenis. O sea, sí. De verdad. Pues les debía esta nota, Nico, porque es que yo no me perdonaba no encontrarla. Entonces me tocó agarrar a Copitos y se la estaba comiendo. Se la estaba comiendo, una gran oportunidad para Copitos. Copitos, mira, aquí me estabas comiendo esto. El tipo me baña todos los días. Y a las tres queda como una cigarra, como un qué, como una... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un abejorro. Nightingale, una luciérnaga. Una libélula, una luciérnaga. Luciérnaga. Y mira, con la mirada perdida entre el cielo y el mar. Bueno, pues esa era mi nota importante de, no sé cómo es la temática. Una gran oportunidad. Pues la gran oportunidad que tiene este tipo de volverse el man que más torneos se ha ganado de Gran Slam en la historia. ¿Eh? Un bárbaro, ¿no? Impresionante como deportista. Impresionante lo de es que yo cuando leí la cosa dije... Es muy difícil pensar eso. Y es muy sencillo a la vez, pero tener el raciocinio de sentarse y decir, venga. Que es básicamente cuando uno pierde, claro, Roland Garros, es que perdió un partido. Y ya no, uno no puede perder más partidos, ¿no? Uno. Claro, uno y ya. El man en su carrera solamente perdió dos veces Roland Garros. Y dice que él ha tenido muchos problemas físicos también en la rodilla. Y las nalgas, acuérdense que él se huele y todo, es un poco... Y en las rodillas, fíjese que yo alguna vez hablaba con un tipo que sabe mucho de deportes, que es Carlos Arribas, aquel que escribe los textos de ciclismo tan bonitos en el país, y alguna vez hablaba yo de él con Carlos Arribas de Rafael Nadal, y él me decía, vea, lo más extraordinario que él tiene, más allá de su talento natural, es que él se ha desgastado mucho, porque fíjese los esfuerzos que lleva a cabo cuando va por una pelota cruzada. Él estira las piernas y ese peso ha hecho que las rodillas sea muy difícil recuperarlas, y aún así mira esas cifras. Son los ligamentos, tremendo. Y es un poco de rollos terribles. Sufre mucho las rodillas de Nadal. Muchísimo. Pero el tipo sí es un tipo poderoso, tiene mucha fuerza. A ver, jugar al tipo es que la fuerza del tipo parece una tractomula. Sí. ¿Usted ha visto el brazo izquierdo en el que sirve? Sí, es una máquina. Es del tamaño de una pierna mía. Claro, yo no puedo decir que es que yo soy muy cuajado, ¿no? Con la palabra cuajado. Cuajado es muy buena esa palabra. Cuajado. Pero el tipo, simplemente yo sí le recomendaría, como le recomendé a Egan, pues que se quite la cachucha, que este man no se huela más las manos después de los tics. Menos de él, hombre. Pero es la única solicitud. Ahora usted me contesta, pero mira el fondo. No, la forma debe mejorar. Yo le conté a usted las veces que él se arreglaba su atuendo en cada juego. Que hiciera es que cada vez tiene una más. Veces. No, pero es que hoy en día es cada vez que se arregla el atuendo es cuando sirve solamente, y es ya va en juego de 7, son 7 toques. Claro. Comenzó con 1, ahora son 7 frente, oreja, jala el calzón y al final la olida la mano, eso no. Sí, por lo menos que quite eso de su elenco. Sí, ñonguis, hombre, quite eso. Pero no, pues hágase antiñonguis. Pero no se huela, o sea, deje la mano tranquila, ¿no? Debe tener un... Pues mañana arranca el brother. Mañana tiene su primer partido. Hola, Nico, yo no sé si Djokovic juega en este... Es que no tengo ni idea. ¿El man va? Sí, yo ya le confirmo, porque... Yo creo que ese man estaba enfermito. Porque no sé, la verdad. No, Federer va, no. Mucho. Anticucho, que es una salsa peruana hermosos, con comino. Anticuchos. Uy, hermosos. Los corazones de vaca en anticucho. Es hermoso los anticuchos. Espere que estoy revisando el cuadro. para ver ofrezco, cómo va Manelino. Pero ofrezco, Pinola, hermano, porque mientras cuadro nos cuenta a las 9:30. No, por eso, es que me la tiró muy alante. Villalobos arranca a las 9. Bueno, tranquilo, hombre, de él. No, pues bueno, ahorita miramos. Revisando y no. Entonces, ¿no? Federer el viernes. No, pero si es que... Contra Marin Cilic. Lo tengo aquí. No, o sea, lo atienden de primeras. Martínez, Nishioka Musetti, Medvedev Paul. Bueno, hay varios duelos, pues. Pero bueno, Djokovic lo estoy buscando y no lo he encontrado, le digo. Vamos a estar pendientes, mire. Usted tranquilo, usted... Fognini está por ahí. Todos tienen una gran oportunidad. No. Si no está Djokovic, o sea... A ese mal lo tienen que parar. Djokovic ha tenido inconvenientes con el circuito también, ¿no? Él le cuesta mucho trabajo. Sí. No, mucho. Y ha tenido inconvenientes. Creo que no se le ha ganado, año. O se lo ha ganado una sola vez que no estaba Nadal, creo. Y fíjese que ha tenido muchos inconvenientes en general con su gremio por haber querido armar como una nueva ATP, digamos, o como un otro lugar. Déjelo. Donde poder ver el tenis. Dice, como usted me dice a mí, déjelo. Déjelo, déjelo. Sí. Déjelo, déjelo. Déjelo. Bueno, ¿hablamos de Home Center, por favor? Aprovecha miles de productos con precios campeones en Home Center y llévalos con ahorro del 20, 30 y hasta 40% de descuento en diferentes categorías y renueva tu hogar. Además, el envío es gratis por la app y lo recibes en menos de 48 horas. Con los precios campeones de Home Center, lleva altavoz Alexa por 199.900 con tu CNR y freidora de aire por 299.900 del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Más en homecenter.co o app Home Center. Aplican términos y condiciones. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para esta canción de 1985, del álbum En Square Circle, Stevie Wonder con Overjoyed. Over time, I've been building my castle of love. Reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams, I have fit out a perfect come true. Though you live of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over loved, over me. Over heart, I have painfully turned. Just to find I had found what I searched to discover. Bueno, chicos, quiero contarles que estoy pensando muy seriamente volver a estudiar. Es que quiero expandir mis conocimientos, como descubrir nuevos horizontes. Súper, Juli, eso está muy bien, que vuelvas a las canchas del conocimiento, que adquieras muchísima experiencia y sobre todo, como tú dices, descubras nuevos horizontes. Sí, pero tengo un problema grave. ¿Cómo les parece que mi portátil está súper lento? La otra vez lo dejé caer y se desportilló. Mejor dicho, necesito sí o sí una nueva laptop. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué conocen? ¿Qué me aconsejan? Pues mira, ahí meto la cucharada porque estaba viendo precisamente la página de Huawei y vi que tiene portátiles MateBook X Pro. ¿Qué tal? Sus características técnicas y los comentarios que he visto en la red me han dejado sorprendido. He visto muy buenos comentarios. He visto que es muy potente, que es liviano, que está apenas ni mandado a hacer para estudiar y trabajar. Hay una versión que es buenísima, muy poderosa, de 1 TB de disco duro. Así que te imaginas todo lo que vas a poder hacer con ese espacio. Ahora, no, pues imagínate, lo más destacable de todo esto es que el computador tiene pantalla táctil y así tú puedes transferir archivos muy fácilmente entre el PC y tu smartphone, solo con arrastrar y soltar. Esa función está ni mandada a ser increíble. No, Nico, está buenísimo, pero tú, ¿por qué sabes tanto de ese portátil? Ya ves, mira, en Huawei Colombia ingresas a www.consumer.huawei.com/co/. Ahí te enteras de todas las novedades que está trayendo Huawei en la categoría de portátiles a Colombia. Ingresas ahí y listo. www.consumer.huawei.com/.co/. A todos nuestros oyentes amantes de las mascotas les tenemos una super noticia. En Laika, el app más cool para mascotas, encuentras todo lo que necesitas para nuestros amigos peludos. Alimento, dietas naturales, snacks, medicinas, veterinario en casa, todo en un mismo lugar. Todas las marcas y referencias a un solo clic, con entregas el mismo día. Descarga Laika totalmente gratis o ingresa a laika.com.co. Laika, por más momentos peludos. Originales en Medellín, 106.9. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? Amiguísimo, ¿eh? Yo sé que la sección de Orlando de... ¿Y cómo decía mi abuela? Pero este es peor. Le da pena. No, es muy buena. Es muy buena la de Orly. Es la... No, esta es la peor de todas. La de... Porque antes de ser hormiga, no sé qué... Es buenísimo. Es excelente. No es excelente. Es de lo peorcito que se ha dado en la radio colombiana. Le digo, difícilmente hemos podido ir una mejor sección que esta, pero esta... No supera la de Orly. Y hablando como Dios, majestuosa. Es que son muy buenas secciones. ¿Ya hicieron la de los mitómanos? No, nada. No, pendiente, pendiente la tenemos. Alemania. ¿Alemania es milenaria? Sí. Alemania es milenaria, ¿no? Sí, claro. Alemania ha admitido por primera vez esta semana que cometió un genocidio contra los pueblos Herero y Nama en Namibia durante el periodo colonial entre 1904 y 1908 y anunció 1.100 millones de euros de regalo para el desarrollo del país. puse a leer, pero ¿qué fue lo que pasó? Tengo una foto terrible de un soldado que vigila unos prisioneros con unas cadenas que cada prisionero mide 1,40 y las cadenas pesan 100 kilos cada cadena. Desde la perspectiva actual calificaremos estos eventos por los que son hoy un genocidio, declara el ministro de Exteriores Haikomaes, en un comunicado el que saluda la conclusión de un acuerdo con Namibia después de 5 años de negociaciones. Pedimos disculpas a Namibia, a diferencia de los franceses en Ruanda, ¿no? Que no pidieron disculpas. No pidieron disculpas, sí. Decenas de miles de hereros y namas fueron asesinados por colonos alemanes en lo que muchos historiadores han considerado el primer genocidio del siglo XX. ¿Por qué les gustaba tanto las guerras a los alemanes? Yo no entendí. Sí, ¿no? Se llevaron 100 millones de personas. Vocación para el bonche increíble. Pero sí, una cosa increíble, ¿no? Una vocación para el bonche, sí, pero... Juan pelea. En un gesto de reconocimiento el inmenso sufrimiento a las víctimas, Alemania apoya la construcción del país. Namibia, un país lindo, eso, la capital es Windhoek. Que si bien desde un punto de vista jurídico no constituye una indemnización, ni abre en modo alguno el camino a un derecho legal e indemnización, se adquiere el carácter de un gesto de reparación que entregarán un plazo de 30 años. En 30 años, $1,000 millones. No. Pero bueno, algo es algo. Nada es nada. Pues. El pasado no se puede borrar, Nicolás. Exacto, eso le iba a decir. Eso no, el error, ni... como yo con Egan. Y pedir el perdón, como yo con Egan. Pero no es suficiente. Sin embargo, es un paso importante. Si es suficiente, no, es que yo no le hice nada a Egan. Yo dije, no lo veo ganando el giro. Pero yo no le pegué, no es suficiente. Ni le hice daño a la familia. No es suficiente. Fue un comentario mío deportivo, pero después dije, óigame, de verdad me equivoqué. Entonces, imagínate que hubiera dicho yo, como usted, yo les había advertido que ese man iba a ganar y es falso. Es que eso es la parte que nos diferencia usted a mí de la noche al día. ¿Me equivoco, Laura? ¿Tú me estás diciendo, admito que me equivoqué? No. No, yo no, creo que no es. Yo no lo veo. ¿Cuándo se ha dado eso? No, jamás, por eso no lo recuerdo. Ahí usted pierde toda credibilidad en vez de ser sencillo. Discreto. Never. Discreto, aceptar sus errores. Necesito a Laura Natalia Franco más tarde. Es que no me contesta nunca. ¿Qué le pasó, hombre? Ah, hombre, nada. Se hablaba en territorios, bueno, milenarios, exactamente así. Aquí ya este hombre se me echa atrás siempre. Ah, sí. Atrás, él le gusta como mi calva. Yo no sabía que yo tenía un hueco atrás en la calva, pero pues él lo ve y lo mira como con tristeza y le da lástima porque más le sobra el pelo. Claro, así exacto. Es, sí. Ese tiene buen pelo, yo. Uy, qué, un lope importante. No, y tú metes la mano y eso es una cosa pues, puro seda. Lo suave, Laura, muy suave. Sí. O sea, no conoce la palabra dureza. No, exacto. Cerdas, eso, él no conoce esa palabra. Ese es mi problema. Carl comenzó igual, Carl, el diseñador, y eso terminó más enfrenado con el... Claro. Pues sí, bueno, digamos, ¿no? Que... Pues mientras nos sigamos con los dientes, todo bien. Claro. Chupet, su misión era una sola y él lo entrenó para ello. Claro. Listo. Chupetín. Bueno, milenarios, ¿alguien tiene un milenario? Quiero decir que yo no tengo. Debo hacer es que mejor. Esa confesión. Bueno, pues vamos no a leer Twitch. Si Rusia parece, aplique, ¿no? Yo tendría uno corto. Por Dios, Rusia. Perdónate si no. ¿Milenarios? ¿Cómo? Dios. Pero es que además. Hermoso sí, país. La rompen. Ahora, porque empezaron a vacunar contra el COVID a perros y gatos. Carnivacov. ¿Cómo se llama? ¿Carnivacot? Carnivacot. ¿Por qué no me mandas uno para copitos? Para copitos. Los guantecitos están ni mandados a hacer. Copitos. ¿Te gusta pues Carnivacot? Y es de comer, es como sí, carne. Sí, Carnivacot. Pues el país eurasiático es el único en el mundo que produjo una vacuna para mascotas y tiene como meta fabricar 5 millones al mes. No, y ya empezaron a vacunar esta semana, ¿no? Oye, ¿y hay rangos de vacunación, digamos, los que tienen más ¿qué años? ¿Qué edades o digo, qué? ¿Cómo, claro, cómo es el plan mayores? De vacunación de animales? ¿Hay algún calendario? ¿Te llega algún mensaje sí, de texto? Sí, por el número de cédula. No, tiene lógica, por supuesto que sí. Sí, claro, tienen que presentarse con su carnet, que tengan también el resto de vacunas al día, bueno, hay un montón de requisitos que tienen que cumplir, por supuesto, Nico. O sea, si uno de ellos... Y tienen que ir con un adulto responsable, no pueden ir solitos. Por supuesto, ellos sí deben ir acompañados, ajá. Bueno, pero si va uno solo, de pronto que va por ahí por la calle y dice, venga, me vacuno. No, no se puede, necesita un acudiente. ¿Qué? Pero hay perros que están solos en la calle y dicen, hombre, yo me voy a... Carnivacop. Yo me mando solo. Claro, yo me mando solo. Pero en Colombia no había una cosa que a veces le daban a uno para experimentar con los niños que llamaba Carve. Carve, sí. No, hombre. Claro, era Carve, mijo, hoy hay Carve. Yo no, ¿qué es eso? Coma. Carve. Y rico, rico, rico, rico. Buenísima. Bueno, Carnivacop. Buah. Es que de verdad son unos es que son, duros, ¿verdad? Sí. Son milenarios, Laura, no se te olvide. Sea lo que sea, vea. Ya está para perros. Hoy fue el Memorial Day en Estados Unidos y recuerdo que es el primer festivo desde marzo del año pasado en que la gente salió sin tapabocas. Uh-huh. Y todo el mundo estaba celebrando. Tremendo, ¿no? Pues es que hay el 50% de la gente está vacunada al 100. Ayer creo que entregaron 5 millones de dólares de premio a una persona que se vacunó. Vacúnate, entra a la lotería. Lotería de Bogotá. ¿Y Carnivacop va a tener eso también? Digamos, incentivos. Carnivacop es lo máximo. Yo no me conozco. Sí, claro, si ven que no arranca, por supuesto. Pero el nombre, Nico, no se olvide. Carnivacop. ¿Es Carnivacop o Carnivacop? ¿Cómo se escribe? Carnivacop. Se escribe con V. Carnivac. Exacto, como carni. Sí. Vac, como vacuna, de vaca. Guión cov. C-O-V. Cov. Carnivacop. Además, ¿qué pronunciación? Claro, es muy ruso. Tiene que ser Carnivacop. Alexander Carnivacop. Central de Unión Soviética en el Mundial del 86. Ah, bueno, perfecto. Mira, de pronto es. Uy, qué tipo tan canso. Ese tipo, a este San Pedro, hay que meterlo en la cárcel. Pero suena bien. En ¿no? cualquier momento hay que meterlo en la cárcel. Te suena muy bien. Uy. Sí, podría ser un apellido perfecto. ¿Alguien requiere Carnivacop? Yo necesito Carnivacop. Bueno, Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches. No, yo no puedo creer lo del jugador de la Unión Soviética. ¿Qué es esto? Bueno. Sí, para que vea. Ahí es que saca Nicolás las cosas que se inventa. El mentiras. Alexander Carnivacop. Claro. Del mundial de Yachin del 62. ¿Se imagina? Del antero, el que le metió 4 goles a Colombia. No. Así se ganan los arepasos. Que vaya bien. No los arepasos, así se gana la vida. La vida. Todo, todo. De eso vive. Así funciona. Por eso le pagan, que es lo increíble, es que por como eso dice Nico. Sueldo integral enorme. Como dice Nico siempre, otro día en la oficina. Otro día en la oficina. Así otro día en la oficina. Hoy fue con Carnivacop. Bueno, Santiago, cuéntanos historias. Ay, no. Bueno, Jaime. Le cuento que no hay... la culpa. Por fortuna a usted no le toca aguantarse esta vaina, bro. Perdón, solo vamos ratito, a despegar, todos los días. Despegamos, por favor, Jonathan. Vamos, Santiago, qué pena contigo, pero es que con Nicolás es imposible manejar la vaina. No, tranquilo, ya estoy acostumbrado. Bueno, mire, hay movimientos políticos importantes esta tarde de los que vamos a estar hablando mañana. Usted sabe que uno de los columnistas que se convirtió en estos años en uno de los columnistas que pone agenda todos los domingos, pues es el ex vicepresidente Germán Vargas, y además ha sido en algunos momentos cercano al gobierno y en otros momentos muy duro con el gobierno. Lo fue, por ejemplo, con el proyecto de la reforma tributaria, y lo ha sido recientemente con lo que él considera que es una falta de autoridad de parte del gobierno para imponer el orden y el Estado en esta coyuntura. Pues hay movimientos políticos porque el expresidente Andrés Pastrana ha pedido que se incluya su nombre como el candidato de una coalición de la derecha para las elecciones del 22 y que sea él quien pueda competirle a quien va más adelantado en las encuestas, que pues hoy es el senador Gustavo Petro. El ex vicepresidente no ha dicho sí o no, pero siempre se ha dicho que los congresistas de Cambio Radical también se lo han pedido, y esa solicitud está muy probablemente a confirmarse en los próximos días. Entonces tendremos nuevo candidato. ¿Andrés Pastrana quiere ser presidente? No, Andrés Pastrana ha pedido a Germán Vargas que se vuelva a lanzar. Ah, claro. No, pues que no, sí. Creo que no se puede, ¿no, Nico? No, menos mal. No, no, es que me confundí. Entonces Germán, pero Germán no quería, o sí quería, o no sabemos. Pues no sabemos realmente todavía, porque no lo ha dicho, no lo ha aceptado, pero sí sabemos que congresistas le han venido insistiendo. ¿Qué pasa? Que pues usted sabe que Cambio Radical tiene una parte del partido con los Char, y pues Alex Char se ha dicho que también quiere ser candidato, y de hecho ha hablado con Peñalosa, con Federico Gutiérrez. Entonces no se sabe muy bien qué va a pasar ahí con Alex Char y Germán Vargas, que son del mismo partido, pero lo cierto es que le están pidiendo al ex vicepresidente que se lance porque lo ven como un estadista que podría generarle algún tipo de competencia al senador Gustavo Petro. Bueno, suerte a Germán. Y ¿qué? Jaime, definitivamente no avanza la mesa entre el Comité del Paro y el Gobierno. El Consejo Gremial le ha enviado una carta muy dura esta tarde al Gobierno diciéndole que está de acuerdo en la negociación con el Comité del Paro, pero que en cualquier caso ese inicio de la negociación tiene que ser con la condición sine qua non de los desbloqueos, y que si no hay desbloqueos no hay posibilidad de negociación. Y eso ahí está totalmente trancado porque el Comité del Paro dice desmilitarista. Carnivacov. Rollo, repita conmigo. Carnivacov. Carnivacov. Kov. Alexander Karnivakov metió los 4 goles en el Mundial de Chile en el 62 contra Colombia. Oiga, y le cree uno. Sí, claro. Sí. Pero... sí, no vas a creer, es un mentiroso. Le pagan por eso. Yo le creería. Pero la memoria, ¿cómo se sabe ese dato? No puede ser. Dios mío, qué crack. Bueno, quitar a los militares de la región. A ese tipo hay que expulsarlo del programa. Alexander Karnivakov. Bueno, ahora sí. Es que bueno, venga, Santiago. Bueno, digamos, entonces. Entonces ahí no hay afloje, Jaime. El Comité del Paro dice que la militarización no puede ser, que tienen que retirar a los militares de las regiones y que no se van a sentar a negociar hasta que eso ocurra de parte del gobierno. Y el gobierno dice no, pues es mi autonomía, es la autoridad del gobierno y es una herramienta constitucional, la asistencia militar no lo vamos a retirar. Y el gobierno dice desbloqueen y levanten los bloqueos, y el Comité del Paro dice no. Y en eso llevamos ya casi 2 semanas y no se ha instalado la mesa. Entonces, Santiago, una consulta difícil. Absolutamente desconociendo el tema, pero todas esas marchas el fin de semana contra el paro, o sea, pidiendo no más paro porque el país está frito, ¿tienen algún resultado o eso es un esfuerzo en vano? Pues no sé si en vano, pero sí hay una convocatoria que está creciendo un poco cada vez más de las personas que pues corresponden a un partido político o no, pero que en cualquier caso ya no quieren más bloqueos y ya no quieren más violencia, y ese movimiento está creciendo. No es la primera marcha, ya hubo en días atrás otras manifestaciones llamadas por algunos líderes de opinión en ese sentido, y va a haber más, Jaime. La gente realmente está muy cansada de ver hechos de violencia muy duros como los del viernes y de los bloqueos, pues, que están asfixiando a regiones puntualmente en el Valle del Cauca. Y déjeme decirle que la imagen del país a nivel internacional está absolutamente demacrada. O sea, no hay nada que decir. Sí, ¿algo más, mi querido Santiago? No, señor. El dato que la CIDH viene entre el 7 y el 10 de junio, ¿no? Para complementar. De eso también vamos a estar hablando. Y nada más. Karnivakov también. Eso, ayude con eso de Karnivakov, que eso funciona. Santiago. Cualquier cosa, cualquier entrada, usted dice Karnivakov y listo. Digamos, sirve para zaguero central de la Unión Soviética, sirve para estadista ruso de los años 80, digamos, tiene multiusos el nombre. Opositor. Sí, exacto. También. Pintor del siglo XV, sí. Sí, guardia de Navalny, o sea, sirve para un montón de cosas. Bueno, compañeros, Santiaguito, muchas gracias, como siempre, por apoyarnos. 4 de la mañana, mañana hasta las 10, el mejor noticiero de la mañana, con Santiago, Luis Carlos, el combo de la mesa, en la FM, en todo el país. Gracias, Santiago, y bueno, espero que entienda que el problema nuestro es delicadito, pero ¿qué hacer? Eso fue lo que nos tocó en el programa, hermano. Esa es la tierrita, eso es lo que hay, lo que eso da la tierra. Eso es lo que da la tierra. Chao, muchachos. Chao, volvemos. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. La Procuraduría General abrió una indagación por el caso de la narcoavioneta que salió del aeropuerto de Guaymaral. Se establecerá responsables por la salida de la aeronave desde la base antinarcóticos de la policía. Es importante decir que en este caso no ha sido sindicada ningún delito Alejandra Azcárate y su pareja, que estaba involucrada con la compañía de esta aeronave, tampoco ha sido condenada ni llamada a juicio por ningún tribunal. Masacre en Algeciras, Huila. La fiscalía inició una investigación. Es la tercera masacre en menos de un año en esa población. La CIDH visitará a Colombia entre el 8 y 10 de junio. Observará la situación del país en el marco del paro nacional. Ya es un hecho confirmado. En China, los ciudadanos siguen reaccionando a la decisión del gobierno de permitir tener 3 hijos por pareja. En Colombia, más de 9.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. Una gran oportunidad con Home Center, y esta historia, Jaime daba unos pequeños indicios hace unos minutos, pero le ocurrió a Abby Bugengse. Ella, una mujer de 22 años, le sonó su teléfono y la estaba llamando el gobernador de Ohio. Y entonces ella contestó el teléfono. Y entonces, ¿con quién hablo? Mire, con el gobernador de Ohio. Le llamó a contar que se acaba de ganar $1,000,000 en una lotería. Y Abby dijo, ay, de verdad, no estoy ahorita para chistes ni para nada. Y colgó. Bueno, lo volvieron a llamar. Hombre, que de verdad, soy Mike DeWine, gobernador de Ohio. No me va a colgar, por favor. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Usted se acaba de ganar $1,000,000. Sí, pues, ¿por qué? Bueno, pues, tiene que ver con el asunto de las loterías que han sido creadas frente a la vacunación. Esta lotería se llama Vax-a-Million. Y uno de sus premios, dan varios premios en la semana, bueno, y uno de los premios era $1,000,000 para que se sorteaba para personas que hubieran recibido la primera o la segunda dosis de las vacunas. Ya, por supuesto, Avi Bugenkse no colgó el teléfono, se quedó hablando con el gobernador, dijo, mire, la verdad yo no tenía ni idea que esa lotería existía, pero pues yo simplemente lo que hice fue que me acerqué a las carpas de vacunación para protegerme a mí, para proteger a mi familia, a mis amigos y demás. Entonces, increíble esta gran oportunidad que se le presenta ganando $1,000,000, que ya dijo cómo lo va a destinar. Además, porque ya dijo, ¿en qué se va a gastar esa plata? Dijo, me voy a comprar un carro, voy a invertir una plata ahí en lo que más o menos voy a mirar cuánta plata, invierto una como en negocios y tal, y la otra la dono. Entonces va a ser como una especie de 33-33-33. 33 para el carro, 33 para sus inversiones personales y 33 para donación. Pues una gran oportunidad para Avi Bugenkse. 33 para el carro, pero se va a comprar el carro. Pues imagínate, pues tiene cómo, ¿no? Así. Claro, tiene como... Si el 33% se la va a ganar en el carro, ¿te la va a gastar en carro? Imagínate, pues esa es la belleza de tener una gran oportunidad. ¿Ustedes tienen una gran oportunidad? Sí, yo tengo una y es la que vio el artista italiano Salvatore Garau, que logró vender El Vacío y a un muy buen precio. Lo vendió de 18,300 dólares aproximadamente. ¿Cómo? Se trata de una escultura inmaterial, así es como la define su autor, y se llama Yo Soy. Fue vendida en una casa de subastas y pues esta es una obra que es completamente invisible y por lo tanto pues no se puede reproducir en la web. Esta obra, por supuesto, viene con recomendaciones para su comprador, que debe garantizar que esta estatua invisible tenga el suficiente espacio, no, por lo que debe ponerse en una casa particular, en una habitación especial, libre de cualquier obstáculo y con dimensiones de 1,50 por 1,50. También dice que es imprescindible tener un sistema de iluminación o control de clima, porque pues no se puede ver nada, pero pues necesita que tenga este tipo de cosas, una temperatura con controlada. Mejora, ¿no? De pronto con luz mejora un poquito. Sí, sí, sí, de pronto tiene algún tipo de gracia. Así que, pues, esta obra de este artista terminó siendo protagonista en esta subasta, pues, sin perder su tono de surrealismo, como lo llamaron. No sé, él vio una oportunidad. Una solo él, ¿no? Porque es invisible, recuerdo. Uno no tiene plata es porque no quiere. Exacto, porque no quiere. $18,300. Te digo que una gran oportunidad, la verdad, la que se le presentó. ¿Qué? Salvatore Garau es un genio. Me voy a ir ya a que me dé muchos consejos de vida. Es una gran oportunidad para mí. María Juliana, ¿qué nos vas a contar de Home Center? Bueno, hablemos de Home Center. Con los precios campeones de Home Center tenemos una gran oportunidad. Encuentra ahorros increíbles en miles de productos, solo del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Renueva tus espacios y haz de tu casa el mejor estadio del mundo. Conoce más en homecenter.co o en la aplicación Home Center. Con los precios campeones de Home Center, lleva altavoz Alexa por $199,900 con tu CMR y freidora de aire por $299,900 del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Más en homecenter.co o app Home Center. Aplican términos y condiciones. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar entonces con algo del nuevo disco de Juanes, de hecho. Este es un cover de un clásico de Joe Arroyo. El disco se llama Raíces y es un disco de versiones. Salió el viernes pasado. Esto se llama Rebelión. calles de Cartagena. Aquella historia vivió. Almuerza por fuera. Paga con las tarjetas originales de Alpina. Compra avena, yogur, kumis y leche Alpina con la nueva imagen. Lleva un empaque de cada uno desde el 24 de mayo hasta el 1 de julio a Servientrega o puntos Alpina autorizados. Reclama una tarjeta de consumo por 25 mil pesos. Son 22 mil tarjetas y todas están premiadas. Aplica en términos y condiciones. Conócelos en www.alpina.com. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Hombre, en un día como hoy nació un ganador del Oscar dos veces como director, Clint Eastwood. Primero, el rey de los spaghetti westerns, dirigidos por el maestro Sergio Leone. Después, como director, dos películas, Unforgiven y $1 Million Baby. Y ha hecho mucha cosa, Mystic River, mucha vaina buena. Me encanta Clint. Y acuérdense cuando vean películas de Clint Eastwood. Él va despacio. No le pidan afán en sus películas, sí. ¿No? Despacio. Sí, no sufre de eso. No. Despacito, Gran Torino, ¿qué tal eso? Él es como Nico en esa película, ¿no? Me alcanzaba a pensar, el personaje, él es como Nico, ¿no? En un día como hoy nació Paulinho da Costa. Paulinho da Costa. Gran bat, ese man estuvo en todo, Emilio. Percusionista brasilero, tocó con un poco de gente, sí. 48. Y nació Brooke Shields. Uy, ¿qué? Lo único que apartan a Miss Calvin Klein de mí es mi carne. ¿Eh? Paolo Sorrentino se ganó el Oscar. ¿Se acuerdan de la grande belleza? Ah, Paolo. Canzón como el solo, pero se llama Paolo Sorrentino. En un día como hoy, nace musicalmente, ¿qué personaje? Que yo no me acuerdo, Emilio. Un día como hoy nace, por ejemplo, en 1948, John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. ¿Qué? Fallecido en el 80. Perdón. ¿Cómo flojo, hombre? Creo que el rock jamás tuvo mejor baterista que él. Él y Ginger Baker, diría yo. Me parece mejor él, de hecho. No, y no vamos a discutir. A mí John Bonham, monstruo absoluto. Phil Collins, bueno. Maestros. Muy bueno. No, que Phil Collins. Al lado de Bonham. No le lustra una bota. Déjelo. Lo llamaban The Beast, la bestia, porque era un poco salvaje en su manera de tocar y de comportarse, ¿no? Sí, no era tan recomendable. Sí. Qué vaina. Pues vamos a recordarlo con una canción del 71. No. Moby Dick dura 26 minutos, Nico. ¿Y cuánto de batería hay? 25. Exacto. Esa es la canción para saber cuál es el poder de John Bonham. Esta en 3 minutos nos muestra quién era John Bonham, del cuarto disco de Led Zeppelin, que oficialmente no tiene título, esto que se llama Rock and Roll. Casado, ¿no? Pero que una persona le cayera a Laura Hoyos y le dijera, vamos a mi casa, por favor, le dice, claro, mi amor, te quiero. Y el tipo le dice, te voy a poner la música favorita y pone esta canción. Yo de Laura me paro y me largo exactamente en 2 minutos. Las tareas apestan. Perdón, les voy a decir algo. Con mi primera novia, aparte, lo que me enamoró es que era fan de ellos. ¡Rock and roll! Perdón, Laura. ¿Tú qué has dicho, Laurita? Podemos compartir y después Moby Dick. Oigamos Moby Dick. Uy, Moby Dick, canción sota. En batería, no, 26 minutos. Canción sota. Pues creo que la versión en estudio dura 4, pero Moby Dick dura como 4 minutos, sí. Concierto, sí. Bueno, de verdad yo no nací para este mundo. En un día como hoy nació Rodrigo Cortés, director de cine español. ¿Ah? Y Colin Farrell, actor irlandés. ¿Rodrigo Cortés? Sí. Pero es nombre conocido en estos lugares, ¿no? Bastante. ¿Perdón? Muy conocido. ¿Me preguntabas algo, perdón? ¿Quién más nació de música hoy? ¿No? Con el verbolario. Pues a ver, hay que recordar, por ejemplo, un día como hoy falleció Tito Puente y el fin de semana falleció PJ Thomas. Entonces yo creo que primero recordemos a BJ, que pobrecito, muy antiguo. Sí. Can't help believing. Esa es una de las canciones más lindas de todos los tiempos. Pero yo creo que la más famosa de él fue esta, de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, ganadora del Oscar a mejor canción original, compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Esto que es Raindrops Keep Falling on My Head.

and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. And I just can't help believing when she's whispering her magic. And the linda canción. Recuerdo mucho la de Elvis, por una razón. Presidente, es una de sus. Esto es del 70. Bueno, ¿y se murió cuándo, Emilio Villa? Es linda vaina, canción. Se murió el sábado. Uf, bella. ¿Y qué edad tenía el viejo? Villa tenía ya 70 y algo. Ya les digo exactamente cuántos años tenía. Creo que tenía 78, ya les digo. ¿Y murió? Sí, 78 bien, años. ¿O estaba enfermo? Sabes que los medios no han dicho cuál es la causa exacta de su muerte. Mejor. Él tuvo problemas de alcoholismo y de drogadicción, pero eso fue hace 50 años que lo estuvo. Bueno, y en un día como hoy, pues, Colin Farrell, actor inglés, irlandés, ganador del Oscar por, acuérdense, El discurso del rey, nacía en 1976. No, Colin Farrell, no, Colin Firth. Perdón, devuelvo bueno. La película. Corríjame, por favor. Pero corrígeme. Corrígeme. Qué animal. En un día como hoy nació Colin Farrell, cualquier actor, 1976. No se ha ganado ningún Oscar. Es que lo confundí con el Master, con Colin Firth, cuando vi el año 76, 10. Uy, pero ese man era como más grande. Qué pena, pero es que uno se puede equivocar. Hombre, en un día como hoy murió Tito Puente en el año 2000, hace 21 años. Qué bárbaro, sí. ¿No? Qué sí, bárbaro. Sí, sí. Ídolo, yo creo que el más grande músico latino. Y les voy a decir algo, mi disco favorito de salsa es un disco que hoy en día es muy difícil de conseguir, que se llamó Don Mambo King, que fue el disco número 100 de Tito Puente. En esa época su manager era Ralph Mercado, que en paz descanse. También con es que Ralphie musical. También es que te tocaba descansar, es que era gente muy no. activa. El productor de este disco, el director musical era Sergio George, y el combo de invitados que tuvo él en este disco era tremendo. Estuvo Oscar de León, Santitos Colón, Tito Nieves, Ismael Miranda, y obviamente la reina Celia Cruz, con esta canción que compuso Johnny Pacheco. Esto se llama Celia y Tito. Que quiera más salsa, que le pique en caña, ¿no, Nico? Le digo, me quedo con Moby Dick. ¿No, qué tal esa banda? ¿Usted se imagina que uno le tiren eso en una fiesta? ¿Ah? Moby Dick. Laura. No, pues imagínate. ¿Cuánta gente había ahí, hermano? No, hermano. Toda. ¿Te gustó, María Julia? Pues. Me encantó. Ay, me encanta la salsa. Quedé cansado de esa cosa. Sí. ¿Ah? Dico, Tito. No, Moby Dick, Moby Dick. Tito, Moby Dick, Tito y Copitos, los tres. Bueno, oiga, no hemos hecho arepazos, hermano. Qué vaina. Y hoy es el último día y yo no puedo dejar esto cojo porque... ¿Cómo vamos? No, pero... No, pues es que yo no sé cómo vamos, pero... ¿Me consiguen 7, Laurita? Siguen 7. ¿Será que hacemos un arepazo ahí piconcito de una vez? Sí. Ya, arepazo. Sí, hágale, hágale. Número 2, de una vez. Ante no te fina. Te mañana, te no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La empresa Lego, ¿de qué país es originaria y cuántas tiendas tiene hoy en el mundo? Fácil. ¿Qué? Uf, ay, si nos mataste. Pero de emoción, de dulzura, de atractividad. La empresa Lego, ¿de qué país es originaria? Pero ni idea. ¿Y cuántas tiendas tiene en el mundo? Tiene cualquier verdura ahí. No, 20 no segundos encontré. Más. Ay, bien. 20. Yo solo leo lo último, son dos cosas. Dice, no es país, que hay una verdura en cualquiera, mundo. No sé. Pero no sea verdulero, Nico, es grave. Bueno, tengo que excusar a Laura Natalia Franco, que está haciéndome una vuelta, cuando tiene puntajes. Ok. Bueno, y una correa Dinamarca 1000. Ah. Laura Hoyos, Dinamarca 1000. Orlando, Dinamarca 5000. Nicolás Amper, Dinamarca 2500. A ver, mil. Bueno, vamos a darle punto a María Juliana Correa, punto simple, y a Laura Hoyos. ¡Woo! En los originales, chapó. Porque ante los lobos. Siendo muy generoso, ¿no? Porque no da. Bueno. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Orlandito, no te va a quitar nada. Tú fresco y Nicolás. Es Dinamarca, 648 tiendas. Vea. Pensé que más. No. ¿Cuántas tiendas hay? El Lego en Bogotá, Nicotín. Uy, ahí le voy a decir ahora, a partir de hoy, Nicotín. No. ¿Sabe quién me decía así en algún momento? Mi mamá, cuando yo era niño. ¿Nicotín? Sí, cuando yo era niño, cuando tenía 7 años. ¿Y te fumas de los 4 años? Te forjó el destino, pues. Claro. Para eso, me marcó el camino desde niño. Total. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, al tema de el día, Nicolás, por favor. La acción de una persona que enseguida te genera desconfianza. Bueno, André, cuando alguien mira de una manera sospechosa y dice, no voy a robar, realmente sí tiene ganas de robar. ¿Nota, Nico? B01. Estuve en el ejército y una de las cosas que me daban desconfianza era cuando en las duchas a un compañero se le caía el jabón y me pedía el favor de que se lo pasara. Nota, Nico, no, es hombre, antiguo el chiste. No, hombre, tranquilo, sé si es que es antiguo. 01. Gente como Nico saben de todo y nos, y si no lo inventan, nunca pierden una. Sebastián Barreto, nota, 5, Nico. 8. Desconfío de la gente que mira los zapatos de la gente. Nota. Mire eso, bueno, no sé, 5-4. Claro. Aquellos que todo el día, todos los días están impecables e impolutos. Sí, de acuerdo. Tremendo trastorno obsesivo, Sebastián, sí. Ocampo. 5-8. Becerra, cuando alguien me, que nunca me saluda, me busca, empieza a preocuparse por mi vida y aparentemente quiere saber más de mi vida, siempre pienso en cuál multinivel me quiere meter. Eso es verdad, 5-8, y también puede ser la respuesta de alguien quiere boletas. Siempre. Siempre. Pocholo, definitivamente desconfío de los nuevos formatos comerciales con storytelling incluido. Y con Nico actuando en ellos, peor. No, nota, cinco, Nico. 5-4. Desconfío de las personas que piden dinero prestado. Yo no presto nunca, porque si lo hago, no les enseño a pescar. Sabiduría. Saludos a todos, en especial a Nico. Acá te hacemos barra en el arepazo. Gloria Navarro. Gracias. 5-8. Pamela Barbarich, esas personas que dan mucho las gracias son detestables. Besos, mi Jaime. Qué gran transmisión de la final de Champions del Gran Casali. Sí, estuvo muy bien en la transmisión. Nota, Nico. Ahí está la lambonería. Ah, bueno. Ya me estaba mareando eso. No, fresco, fresco. Cuando uno recibe esa llamada, el que nunca le habla a uno, ya uno sabe que puede ser dos cosas. O se murió alguien o el holgazán amenesta plata. Saludos al harem de Jaime. 5-4. Samira, Nico, por ahí yo escuché que Qatar quiere hacer la Copa América porque la Confederación le dé una platica a Qatar. Pues es que hay tanto cambio de veleta en frente a la sede que no tendría nada raro en algún momento. Cucho. ¿Qué dice Cucho, hombre? Desconfío de esas damitas que dicen que no les gusta. ¿Qué? Nada, acábela usted. Pero no alcanza a leerla, pero dice alguna grosería o qué. No, no tiene que decir nada. A ver, espero buscarle. Ricardo Bello, cuando habla de plata con cara de serio, como dice el dicho, más serio que un tramposo. No, es que Cucho es inleíble, pero solo me lo mandó a mí. A ver, espero buscarle. Confío a esas damas que dicen no gustar del besito. Yo lo leería, está suave. No, yo no voy a leer eso. Eso sí es, me parece una, ¿sí, falta de honor? ¿Te empuja al abismo? No, no, a mí no me empuja nadie. Es que hay estrellas que brillan, hay estrellas que no brillan, bueno. Vamos con el arepaso número 3. Gracias. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué actriz actual contrató a un sicario para que la matara? ¿Cómo? ¿Qué actriz actual contrató a un sicario para que la matara? ¿Nacional o extranjera? Voy a darles selección múltiple porque los vi demasiado perdidos. Sí. Pero ¿alguien respondió? Pregunto. Sí, respondieron. Tengo que mirar ya. Porque no mira las respuestas, no, que de pronto uno se... María Juliana Correa, +1, Angelina Jolie, de una. Ah, Ah, no, no. ¿Es en serio? Escribí Angelina y no lo mandé, ¿de verdad? No puede ser. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Darse el sombrero. O sea, yo Angelina Jolie decidió dar un paso enfrente y hablar abiertamente de su depresión cuando empezaba a despegar su carrera con Tomb Raider. Acababa de triunfar con su Lara Croft y eran varios los cineastas que querían trabajar con ella, pero eso no la frenó para explicar su realidad e indagar sobre su pasado. Ya tuvo muchos problemas con la familia. En una entrevista a International Movie Database, la reconocida base de datos sobre actores y películas, la actriz reveló que durante varios años sufrió fuertes episodios depresivos que la llevaron a pensar en el suicidio. Una idea que acabó desechando al pensar en su familia, pues creía que buscarían explicaciones y se acabarían sintiendo todos culpables, especialmente su padre. Con John Voight, con John todo, Voight, sí. En sus peores momentos seguía teniendo en su mente la idea de quitarse la vida. Por eso, creyó que la mejor manera de llevar a cabo su cometido era contratar a un asesino a sueldo. No, esto va a sonar una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara. Lo hizo, sin embargo, el propio sicario trató de quitarle la idea a la cabeza. Le pidió que meditara de nuevo durante un mes más y que tratara de encontrar cosas positivas que ocurrieran a su alrededor. No, pero el sicario más querido. Sí, pero perdón. No, esto todo es mentira. Eso es Nicolás Samper. No, me habló con dulzura. Coach un mes después... Todo cambió en mi vida, volví a sobrevivir. Yo no conozco sicarios que les dice uno, le doy 40 mil dólares para que me mate, y él dice, no, pero piénselo, mi amor. No, pero está muy linda y muy joven. Sicarios del primer mundo. Puro cuento de Nicolás Samper. Yo lo creo. Oiga, yo me meto a una lista, porque es muy difícil, y me meto a una lista opcional de 5 actrices. Courtney Love, Charlize Theron, Winona Ryder, Lindsay Lohan y Angelina Jolie. Ahí los dejaba fritos, bro. Yo metí una que yo pensé que cumplía con esas características. ¿Cuál? Léala, ahí está mi respuesta. ¿Kate del Castillo? Claro, claro. Esta estaba mandada a hacer para esa vuelta. Pero ella no lo pagó. Bueno, sí. Llegamos al final de la repaso. No, ¿cómo va a ser esto el último día del mes? ¿No? De ¿no este mes. Contar los puntos de hoy para ¿cómo? Junio. Termina el programa hoy, en uno de los meses más difíciles de la publicidad y de todo en Colombia, por un país paralizado durante 33 días. Orlando termina con menos 21 puntos, María Juliana y Orlando, Laura Natalia terminan... Minutico, Orlando, te felicito de verdad, gran cariño. Muchas gracias. Se ríe Orly. Sigue, mi amor. María Juliana y Laura Natalia terminan empatadas con menos 6 puntos cada una. Yo tengo 3 puntos para este fin de mes. Y Nico termina ganando con 7 puntos. ¿Algo para aportar, Nicolás, o para ustedes superfluo? No, brindo por ustedes. Han mejorado. Subido. Karnivakov, esa es la palabra de hoy. Sí, Karnivakov. Me encanta. Alexander Karnivakov. Central zurdo. Por buena técnica. Bueno, pues terminemos con. ¿Con quién terminamos? Con lo nuevo Mario Biondi, Strangers in the Night. Y a continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Buenas noches a todos, muchachos. Descansen. Chao. Feliz noche. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told